Ábrete, ábrete sésamo. Ábrete, ábrete sésamo. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Estimados radioescuchas, buenas noches. Es para el equipo un gusto llevar a sus oídos la mejor música popular mexicana y de Latinoamérica con los grandes compositores, intérpretes, conjuntos y orquestas. Hoy tendremos la segunda parte de un homenaje al director de orquesta cubano Arturo Núñez, quien se estableció en la tierra azteca desde la década de 1940 hasta su muerte en 1981. Por lo tanto, las canciones que compartiré están garantizadas en la calidad de sus grabaciones, ya que pertenecen a discos Peerless de la década de 1950. Hoy habrá un maratón de baile, un rico vacilón, fiesta de ritmos como bolero, danzón, cha-cha-cha y merengue. Así que comenzamos. Thank you.

Del programa escucharon Ábrete Sésamo, Chachachá de Julián Molina, posteriormente el bolero Angustia de Orlando Brito, Lindo Veracruz de Memo Salamanca y Los Marcianos de Rosendo Ruiz Jr., todo con Arturo Núñez, el Caballero Antillano y su orquesta en grabaciones realizadas a mediados de la década de 1950. De acuerdo con información proporcionada por su hijo Arturo Núñez González en un blog de homenaje a su padre, a partir de la década de los 40 y las siguientes, sus grabaciones fonográficas inundaron el mercado de la música afroantillana. Los sellos Columbia, Pirles, RCA Víctor, Mozart y Orfeón atesoran lo mejor de su repertorio con números como Danzonzón, La Palma, Sorrento, Linda Jarocha, María Lao, La Sitiera, La Pastora, Lala, Silver Star y de su inspiración, Nuestra Cita, dedicada a su esposa Luz María González, además de lo que tiene el danzón, Mambo a la Núñez, Tengo para ti, Playa Azul, entre otras. Los años 40 marcan también su deseo de crear raíces en México. Es así como contrae matrimonio con la mujer de su vida. Sus hijos nacieron en este país y años más tarde le fue otorgada la nacionalidad mexicana. En una ocasión respondió a un periodista: ¿cómo no voy a sentirme de aquí si mi esposa y mis hijos son mexicanos? Si a México y al apoyo de mi público mexicano, que me adoptaron como uno más de esta bendita tierra, le debo lo

que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz. Seas feliz. Contigo en la distancia. Ay, ay, ay. Limba merengue. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al güey, porque ese asunto lo hizo Dios como castigo. Lo que me gusta es el merengue tan pinchao, con una negra estrechera y buena moza. Lo que me gusta es bailarlo acompasado, también a medio lado, con una negra bien preciosa. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al güey, porque ese asunto lo hizo Dios como castigo. Lo que me gusta es el merengue pambichao, con una negra refrechera y buena moza. Lo que me gusta es bailarlo acompasado, también a medio lado, con una negra bien preciosa. Y digan si no es verdad, merengue mucho mejor, porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Mucho trabaja el buey manso, porque nunca le da el dengue, pero yo nunca me canso de bailar un buen merengue. Si no es verdad, merengue mucho mejor, porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Mucho trabaja el buey manso, porque nunca le detengue, pero yo nunca me canso de bailar un buen merengue. ¡Ay, ay, ay! Disfrutaron de Lo que tiene el danzón de Arturo Núñez, Que seas feliz de Consuelo Velázquez y El negrito del batey de Medardo Guzmán con la orquesta de Arturo Núñez. El éxito que le imprimió a su agrupación no tuvo parangón. Era marcadamente suave, romántico y alegre. Cuenta el periodista Alfonso Juárez Ramírez que en 1954, cuando Damaso Pérez Prado, el rey del mambo, estaba en todo su apogeo y tocó un mano a mano con Arturo Núñez, Pérez Prado sufrió un baño musical cuando el público entusiasmado sacó en hombros hasta la calle a Núñez, por lo que Pérez Prado, enfurecido, no finalizó su turno y se retiró cabizbajo. Amigos, esta emisión sin fines de lucro se llama Contigo en la Distancia y se transmite a través de radiofoníaonline.radiostream321.com con el lema Cultura en sonido para tus sentidos. Aprovechamos el espacio para enviar un cordial saludo al equipo de Radiofonía Online, comandado por Efraín Ochoa y Betty Silva, y a todos los compañeros y amigos de esta apreciada familia radiofónica. Por cierto, no me he presentado, soy José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la producción, y me acompañan Ana Dalal de Gives Nazará y Marco Antonio Berzunza León. Saludamos también a nuestro amable público Gracias por su tiempo para escucharnos. Recuérdenlo, nosotros nos dedicamos a preservar y difundir cultura musical para el público de cualquier edad. Tenemos más de 14 años de experiencia en radio, de los cuales 10 han sido en producción. Escuchen Amor de mi bohío de Julio Brito. Linda guajirita, la cosita más bonita que adoro. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río es el sueño. Algo para la aurora sus lindos colores. Batista de encantos, mi nido de amores. Al despertar a mi linda guajirita, dejo un beso en su boquita trigueña. De nuevo el sol me recuerda aquella el día en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío, una manita blanca que me dice adiós. Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. Gozar. Cha cha cha.

llegaron a presentarse orquestas como la de Luis Arcaraz, Juan García Esquivel, Ismael Díaz, entre otros, incluso extranjeras. También fue dueño del Casino Antillano en el centro de la Ciudad de México. La orquesta de Arturo Núñez siempre estuvo integrada por exquisitos músicos mexicanos y cubanos como Memo Salamanca, Salomón Jiménez, Chilo Morán, Luis Mancera, Pepe del Villar, de Rey Carmona, Inocente Díaz y cantantes, miren esto, Vicentico Valdés, Kiko Mendive, Lalo Montané, Benny Moré, estos dos últimos conocidos inicialmente como el Dueto Antillano y posteriormente Dueto Fantasma. Cabe destacar que la primera orquesta con la que trabajó Benny Moré al llegar a México fue la de Arturo Núñez. También cantaron en su agrupación Toño Montané, Francisco Chico Andrade y Antonio Jiménez, quienes hacían los coros y eran los solistas en las grabaciones que estamos compartiendo, así como Tony Camargo, Ignacio Téllez y el ya mencionado después famoso compositor Luis Demetrio y otros que contribuyeron en gran parte al éxito alcanzado por la orquesta del caballero antillano Arturo Núñez. Muchas gracias, Marco Antonio, por tus comentarios. ¿Qué les parece si escuchamos un sabroso danzón? Thank you.

6 y 2 son 8 y 8, 16. Disfrutaron de Mocambo de Emilio Rente, El maletero de López Martín y Frank Pérez, así como La calculadora de Rosendo Rosell con la orquesta de Arturo Núñez con la voz de Luis Demetrio en el segundo tema. Finalmente, Arturo Francisco Núñez falleció el 27 de febrero de 1981, víctima de un paro respiratorio en la Ciudad de México. Físicamente ya no lo tenemos más con nosotros, pero su recuerdo, caballerosidad, don de gentes y sobre todo su música siempre vivirá en la mente y corazón de sus amigos y seguidores. Apreciable público, esta emisión ha llegado a su fin. Gracias por su audiencia, así como a nuestra casa Radiofonía Online por el espacio, a María del Socorro Rodríguez Torres y Ana Dalal de Gives Nazará en la presentación y locución, a Marco Antonio Versunza León por su cápsula para transmitir conocimiento musical, a Betty Silva Proa en los controles técnicos y transmisión. Se despide José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la producción y conducción. Se quedan con tres números: el bolero Indecisión, de la autoría de Luis Demetrio, con su propia voz; el bolero Son Lágrimas Negras, de Miguel Matamoros; y el danzón Acayucan, de Macario Luna. ¡Hasta la próxima! Con tu indecisión envenenaste de dolor mi corazón. Con tu indecisión cambiaste tu mi orgullo en humillación. ¿Qué será de mí? Solo me queda recordar que fui feliz, sin poder lograr que te arrepientas de tu infamia. ¿Cómo pudo ser que te olvidaras del amor que ayer te di? Si te hice vivir hasta llegar a desmayar por mi pasión. Ya no hay salvación, me es imposible soportar que tú pretendas olvidar la inmensidad de nuestro amor. ¿Cómo pudo ser que te olvidaras del amor que ayer te di? Si te hice vibrar hasta llegar a desmayar por mi pasión. Ya no hay salvación, me es imposible soportar que tú pretendas olvidar la inmensidad de nuestro amor. Romanticismo y sabor, contigo en la distancia. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto y sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Yo contigo me voy, mi negra, aunque me cueste el mundo.